Solo y abandonado pensando en usted. Esto es injusto, esto no puede ser. No tiene perdón lo que usted acaba de hacer. Explícame por qué daño me has hecho. Explícame por qué este dolor tan grande en mi pecho. Escúchame, yo también tengo derecho. Saber por qué me causas un dolor que no merezco. ¿Por qué me dejas? Necesito tu cuerpo.